hermanas se están quedando atrás, pero no es su culpa. Muchas veces la razón que todavía no tienen un podcast es porque carecen finanzas para hacerlo. Muchos de las iglesias hispanas todavía no tienen ni los recursos para financiar una página de web. Entonces, ¿qué debería hacer una iglesia o un líder para tener presencia en la red? Y si usted escuchó el podcast anterior, mucha de la gente de ahora está usando la red o la web para encontrar información, para bajar predicaciones. So, si usted quiere usar esto como una oportunidad para predicar el evangelio, es muy bueno. Lo mejor que yo puedo recomendarle es utilizar lo que ya está disponible, como Facebook. Si usted no sabe qué es Facebook, pregúntele a, si usted tiene un adolescente en la casa, lo más probable es que él conoce y ya sabe cómo usar su Facebook. Entonces, usted lo que le puedo decir a este adolescente es, quiero que me hagas una página para la iglesia. Ahora, tiene que tener confianza usted en este adolescente y que él le haga una página para la iglesia. Es muy fácil que él lo haga. También puede suscribirse a páginas de web prefabricadas como Google Web Pages o Yahoo Site Builder, que usted puede, ahí usted puede poner sus mensajes y enseñanzas. Usted no tiene que hacer nada de diseño de la web, ya está todo prefabricado. Y lo que le recomiendo es que muchas de estos lugares tienen ya las páginas estáticas donde usted puede escoger cómo se ven, pero muchas de ellas tienen opciones para usted cambiar el color de la imagen. Ya tome todo su tiempo para hacerla, aunque sea una página prefabricada, que sea algo que vaya con lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta el color rojo, entonces usted puede usar este color como su página de fondo y hacerla, aunque sea prefabricada, a tratar de buscar la manera de hacerla a su forma. Otra de las cosas que me gusta decirle a la gente que no tiene ninguna o muy baja formación técnica es concentrarse en el contenido y no tanto en la apariencia de la página. Ahora, no quiero que me malinterprete. Una buena página de web consiste en su contenido primeramente, porque la gente va a su página para leer el contenido, y también requiere una buena apariencia. Pero si usted está usando una página prefabricada, lo más probable que le dan una apariencia profesional. Muchas veces no es algo como que usted lo ha mandado a hacer. Y hay unos ejemplos bíblicos que podemos usar. Por ejemplo, Dios usó a Moisés con lo que él ya tenía en la mano, una vara. Y con esta vara sacó al pueblo de Israel de Egipto. Usted puede encontrar esto en Éxodos capítulo 4 y el versículo 2. Dios también usó a Sangar para matar a 600 guerreros con lo que él ya tenía en su mano, que era con una aguijada de bueyes. So, es una vara con un pedazo de metal en frente o al final, y con eso puya a los bueyes para que los bueyes se muevan. Puede leer acerca de Sangar en Jueces capítulo 3:31. También el ejemplo que más conocido es de David cuando luchó contra el gigante. Él luchó contra el gigante con lo que él ya sabía. En lugar de salir a pelear con una armadura muy pesada que Saúl le quería poner, él invirtió todo su tiempo en el torrente o en el río, eligiendo la piedra adecuada para derrotar al gigante. En 1 de Samuel 17:40. Y me gusta este ejemplo porque David, usted viene siendo un David que está escogiendo el material que quiere usar para ponerlo a disposición en la web y que la gente escuche la palabra de Dios. La gente va a ir a su página por el contenido. Ahora, Dios, en estos tres ejemplos que le di, usó los recursos que ya tenían disponible. Estos consejos aplican únicamente a los que no tienen ningún recurso financiero para construir su sitio de web. Si usted tiene los recursos, el mejor consejo que yo le puedo dar es contratar a un profesional. Podemos aprender de esto cuando Dios designó a un hombre con mucha habilidad, comprensión y conocimiento en todo tipo de artesanía para construir el tabernáculo. Para resumir, sería mejor que registre su propio domain name para su website. Que Dios lo bendiga y tenga un buen día.